Fiesta de la Exaltación de la Cruz. Algunas palabras, principalmente de Louis Vuillet, en su comentario, el Cuarto Evangelio, comentando esta difícil parte de Juan 12. Juan 12, 20. Los griegos que quieren ver a Jesús. Los griegos quieren ver a Jesús y Cristo los ve como la humanidad toda que es atraída a Él. Atraeré a todos hacia mí. Y los va a atraer por la glorificación. Es la hora de Cristo, la hora de la glorificación. Y Él va a revelar entonces el carácter de esta glorificación, de qué se trata. Introduce entonces la imagen del grano de trigo que muere. Estamos en la plenitud, en el cumplimiento de Juan 1, del prólogo. El Verbo se hizo carne. Cristo toma ahora toda la oscuridad, toda la enfermedad de la carne para darnos su luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz. El Maestro pasa, es su Pascua. Los discípulos también van a pasar. Pasar por la muerte y por la gloria. Cristo dice, ahora mi alma está turbada. Es la pasión interior que los sinópticos dan solamente en Getsemaní. La pasión interior acompañó a Cristo desde antes, ciertamente. Y se oye la voz del cielo, la voz del Padre, que declara solemnemente el lazo que hay entre sufrimiento y gloria. Lazo inseparable entre sufrimiento y gloria. La voz del cielo, dice Persivara en su comentario, es percibida por la gente como un trueno. Sí, es el trueno de Dios, el rayo de Dios que va a caer sobre la tierra en forma de cruz, juicio del mundo. El tema del juicio, que sigue a continuación, ya había sido tocado por Juan desde el capítulo 3 en el diálogo con Nicodemo. ¿Qué es el juicio? Este es el juicio, que los hombres no vienen a la luz, no quieren la luz. Este juicio de condenación es tomar posición contra Él. Es lo que hicieron los fariseos, es lo que hizo el príncipe de este mundo. Tomar posición contra Él. Por eso ahora el príncipe de este mundo va a quedar definitivamente condenado. Cuando yo sea exaltado, dice Cristo, elevado. Esta elevación tiene dos sentidos. La crucifixión y la ascensión gloriosa a los cielos. El primer sentido, elevar es crucificar, exaltar, era un término técnico de la época y fue el percibido inmediatamente por la multitud que lo escuchaba. Era un sinónimo, exaltar, crucificar, como decir colgado por ahorcar. Es percibido y el pueblo se escandaliza porque no quiere un Mesías crucificado, quiere un Mesías sin dolor. Tiene un velo carnal delante de sus ojos. No quieren el verdadero designio de Dios. Este velo carnal del cual habla San Pablo repetidamente en sus epístolas. Y Jesús termina esta difícil página hablando de la última luz. Les ofrece la última luz para convertirse. La última luz de los pocos días que él tendrá sobre la tierra como mortal. Tomemos entonces esta luz, esta última luz, y hagámosla nuestra, creyendo en él, incorporándolos a él y captando el lazo inseparable entre sufrimiento y gloria, y aceptando ambas cosas, la muerte y la gloria.